Colorado de Felipe era referí, contra la opinión general que lo acreditó como un bombero de cartel. Quienes lo conocieron bien juran que nunca hubo un árbitro más justo, tal vez era demasiado justo. De Felipe no solo evaluaba las jugadas para ver si sancionaba alguna infracción, sopesaba también las condiciones morales de los jugadores involucrados, sus historias personales, sus merecimientos deportivos y espirituales. Recién entonces decidía, y siempre procuraba favorecer a los buenos y castigar a los canallas. Jamás iba a cobrarle un penal a un defensor decente y honrado, ni aunque el hombre tomara la pelota con las dos manos. En cambio, los jugadores pérfidos, holgazanes o alcahuetes eran penados a cada intervención. Creía que su silbato no estaba al servicio del reglamento, sino para hacer cumplir los propósitos nobles del universo. Aspiraba a un mundo mejor, donde los pibes melancólicos y soñadores salen campeones y los cancheros y compadrones se van al descenso. Parece increíble, sin embargo, todos hemos conocido árbitros de locura inversa, amigos o lacayos de los obradores, por temor a ser víctimas, inflexibles con los débiles y condescendientes con los matones. Una tarde casi lo matan en Ciudadela. Los hombres sensibles de Flores lamentaron no haber estado allí, para hacerse dar una piña en su homenaje. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes, esto es Depornauta en su noveno puntinazo al espacio, a tan solo un día del, creo que el aniversario 21 del cumpleaños de nuestro operador, el Tigre. Son 21 Tigres, vos me vas a corregir de ahí. Así que bueno, los saludamos con un muy feliz cumpleaños y ahora nos saludamos con los compañeros. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Elu? Nico, sí, es verdad, el cumpleaños de acá del Tigre, el Cabeza, se le dice de varias formas. Así que nada, les mandamos un saludo muy grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, muy feliz cumple para nuestro gran operador ahí que también hace su laburo. Estuvimos flojos, le podríamos haber traído un especial, pero bueno, no teníamos mucho de ahí de su biografía, así que decidimos dejarlo, lo postergamos. Antes de fin de año vamos a algo. Seguro que sale. Bueno, y ahora sí como que vamos a hablar un poquito de lo que son los títulos. Primero, Elu. Así para... es, como siempre vamos a tratar de marcar ahí las aristas que vamos a estar tocando en el programa. Y bueno, nuestro noveno puntinazo al espacio, vamos a arrancar un poco con el debate de la actualidad deportiva de estos días. Luego va a venir Mariana, va a estar tratando unos inconvenientes que hubieron en el conjunto de Gimnasia de Grima de la Plata, referido a quien era capitán hace un tiempo, Cabrera. Y bueno, vamos a tratar de relacionarlo con lo que es la psicología deportiva. Luego va a venir Gastón con todo lo referido al deporte amateur, los partidos que estuvieron disputando las Lobas y bueno, más información que va a traer él. Ya se van definiendo casi todos los torneos. Así es, así que bueno, vamos a tener toda la información de lo referido aquí a lo zonal. Y bueno, después también nuestro Roland Garrón, toda la actualidad del Máster que se jugó. Y bueno, el Despelotando al Deporte va a estar Tincho. Hoy está solo porque Tommy partió para la cancha. Así que va a estar hablando de... Sí, y seguramente estaremos en una comunicación ahí con Tommy para que nos cuente un poco la previa del partido de Independiente que va a enfrentar a Belgrano. Exacto, un partido importante porque Independiente de ganarlo pasaría a San Lorenzo en los promedios. Así que bueno, Tommy nos va a estar contando seguramente cómo se está viviendo ahí la previa por Avellaneda. Así es, vamos a ver cómo trabaja nuestra producción en eso. Y bueno, Tincho nos va a estar hablando de cómo se relacionan las clases sociales en cuanto al deporte. Y también hay una consigna en el Facebook. Hay una consigna. Que bueno, básicamente dice eso, así que quiera responder y nos esté escuchando, que lo haga nada más que lo vamos a estar leyendo. Sí, vamos a estar leyendo y seguramente generando un debate con sus respuestas. Así es, y las clases sociales y el género son condicionantes para la práctica del deporte profesional. Así que pásennos sus opiniones que vamos a armar un lindo debate. Exacto. Y bueno, y antes de empezar un poco con la actualidad, dar una noticia grata, que este viernes se oficializó la expropiación de la cerámica Zanón, allá de Neuquén, Facimpat, fábrica sin patrón. Así que nada, algo que se está esperando por estos lugares, ¿no? También. Y que mañana también va a haber una radio abierta en la Plaza de San Martín, pidiendo esto, ¿no? La expropiación y dando a conocer un poco todas las actividades que se hacen en este centro. Así que, como decía Tincho, a partir de las 11 de la mañana, una radio abierta. Bueno, más tarde, luego de toda la jornada, va a haber unas bandas también tocando, entre ellas Branca Leone, una banda que está sonando acá en La Plata y mucho. Así que bueno, esperamos la presencia de todos los que concurren a Lolga, y bueno, y todo aquel que no lo conozca también está invitado a hacerlo. Claro, esa es un poco la intención. Acuérdense, Plaza San Martín, 7:50 y 51, para, bueno, conocer un poco lo que es este centro cultural y lo que significa la expropiación. Así que bueno, para conocer los talleres que se hacen aquí dentro, y bueno, toda la programación de Radio Nauta, así que va a ser un lindo evento. Un lindo encuentro mañana entonces. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la actualidad deportiva, ¿no? De este fin de semana, que hubo fecha, pero a su vez hay fecha también, se jugó ayer, hoy, mañana también va a ser el cierre de la fecha 15. Pero bueno, vamos a empezar con lo que pasó el fin de semana, así lo hacemos más, ¿no? Más llevadero. Claro. Ya no me acuerdo mucho quién jugó el fin de semana. Esto de tantos partidos seguidos. Muchos partidos 0-0, además, creo que fueron. Sí, una fecha cinco, con pocos goles. Demasiado pocos goles. Y bueno, lo más sobresaliente es la victoria de Vélez, que le ganó 2-1 a Godoy Cruz. Y ayer también volvió a jugar y le ganó Quilmes 1-0 como visitante. Y bueno, se aseguró la punta del torneo, incluso esperando que jueguen los partidos más importantes, ¿no?, de esta fecha, como pueden ser Boca y Newell, que están sí, ahí. Newell, que de ganar se quedaría a un punto, Pero la tiene difícil en la Bombonera. Boca, que está lejos, pero todavía cuenta con chance. Así que bueno, ese partido creo que va a ser uno de los más a mirar de la fecha, se podría decir. Porque bueno, el que gane seguramente estará ahí prendido. Bueno, Newell también de perder puede quedar cerca, pero ya perdería bastantes chances en lo que resta. Sí, a lo que es la pelea por el torneo, que la verdad Vélez se estuvo afianzando muy bien en este último tiempo, y también en base a lo que arma el equipo en su conjunto, más que nada. Y no, si bien hay ciertas individualidades que hacen que la calidad de Vélez sea un poco superlativa, pero creo que lo que más podemos reflejar es el conjunto. Sí, juega. Sí, de hecho, sí. Vélez, Gareca hace 3 años que es el técnico de Vélez, ya mantiene una estructura sólida, la defensa prácticamente no ha variado desde que ha asumido Gareca, salvo los nombres puntuales. Entonces, bueno, cada torneo se renueva 1 o 2 nombres, como claro, mucho. Entonces ahí se nota la diferencia de Vélez con el resto de los equipos. Porque no había empezado también el torneo, y bueno, y de a poco se fue prendiendo, y hasta ahora llegar a ser el líder, con un partido más que ganó, así que es uno de los serios candidatos para ganar el inicial, segundo. Exacto. Abandono. Vélez es uno de los equipos que creo que debe ser el equipo más regular los últimos 4 o 5 años, por lo menos. Y sí, sí. Que siempre peleó todos los torneos, que estuvo cerca, que jugó Copa Libertadores, y que bueno, como decías, tiene a Gareca, que no se sabe igual si va a seguir. Esto obviamente no tiene nada que ver con un tema... Sí, de no, resultados de lo deportivo, ¿no? Es más que nada contractual. Exacto. Si le vence el contrato a Gareca, seguramente Vélez tenga intenciones en renovárselo, pero bueno, hay que ver qué dice el mismo Gareca después de tantos años al frente del equipo. Por ahí quiere pegar un salto deportivo o no, no se sabe. Así que quizás descansar un poco también, así que bueno, claro, también por ahí los jugadores que puede llegar a pedir y que la dirigencia puede llegar a traerle o no, pero bueno, de todas maneras creo que desde la dirigencia también se ha hecho un trabajo bastante sólido en relación también con el técnico, los pedidos del técnico. Sí, sí, es una dirigencia muy seria la de Vélez. Creo que junto con la de Lanús son, por lo menos lo que es infraestructura y plantel, las que mejor hacen las cosas. Si quieren repasamos los partidos que se van a estar jugando hoy para esta fecha 15. Dale. A las 5 el Boys con Colón. Como decíamos, Independiente 17:15, donde está nuestro compañero Tommy, va a recibir a Belgrano. Y más tarde, un partido que les interesa, Rafaela va a recibir a River. Sí, sí. En la cancha de Rafaela, así como bien decía Tincho, como visitante, River que le ganó Unión, jugando mal, igualmente hay que decirlo. Pero bueno, tratará de sumar otros 3 puntos ahora en condición de visitante, aunque la va a tener complicada. Con la va a mantener los 3 delanteros, ¿no? Los 3 delanteros, sí. Vega en el arco, también una de las noticias más fuertes ahí del equipo de River. Cambios, sí, después de varias fechas que no atajaba, atajó la primera de este torneo contra Belgrano y después perdió la titularidad a mano de Barovero. Así que bueno, va a regresar al arco Vega. Claro, por la lesión de Barovero. Esperemos que responda. No, esperemos eso. Yo le estoy respondiendo ya a Tincho, al productor. Me pregunta, ¿es bueno? Yo creo que no. No sé. Debo yo sincerarme. Lo he visto muy poco atajar, así que no puedo. Yo opinar. Lo he visto mucho y atajar muy poco. mucho tiempo y muy poco atajando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Espero que me tape la boca. ¿Lo de Barovero se sabe cuánto es más o menos? Lo que se dice de Barovero es que era un micro desgarro, o sea que... Capaz que ya... Claro, que son ya un par de fechas nomás. Sí, sí, ahora para el partido con Argentino no posiblemente esté en condiciones de atajar. No sé si lo irán a apurar porque también... no sé si se sabía que con Unión también llegaba con problemas musculares. Y bueno, arriesgó, terminó saliendo lesionado, así que no sé qué decisión tomará Almeida. Yo creo que va a tener mucho que ver cómo ataje Vega hoy, para ver si se apura o no el tiempo de Barovero. Y sí, sin duda, además, y lo que van a hacer las críticas también. Porque, bueno, también el resultado, porque tal vez no sea del todo significativa la actuación de Vega, pero el resultado creo que va a ser fundamental. También, sí. Exacto. Como decían, estuve escuchando recién que cambiaron el día del partido de River. Se cambió al lunes, que jugaría con Argentina. Sí, va a jugar el lunes a las 9:30 en el Monumental. Finalmente se decía que se jugaba el domingo en cancha de San Lorenzo. Pero bueno, el socio masivamente se opuso a esta medida y sí, manifestó su malestar, porque la verdad que es una medida. Sí, sí, aparte también por el horario, ¿no? Ahí para estar ahí en la cancha de San Lorenzo, que por lo que se dice es peligroso el lugar. No sé, Pablito debe saber porque va siempre. No pasa nada. 10 puntos, no pasa nada. Así que bueno. Ahora dice que lo pasan el domingo, nada, mentira. Se juega el lunes a las 9:30 de la noche, entonces en el Monumental. Esa es la decisión final, parece, de ahí de la AFA. Exacto. Bueno, para ir terminando con esto del repaso, vamos a dar la fecha que termina mañana. A las 5 va a estar jugando Godoy Cruz, va a recibir a Racing. 7:15, otro de los candidatos serios creo que es Lanús. Sí, que viene de golear 4-1 a Tigre, así que también. Que de ganarse se queda 3 de Vélez. Va a recibir a San Martín de San Juan. Tigre va a recibir Arsenal y cierran, como decíamos, la fecha Boca con Newell's. Bueno, también repasar que Estudiantes jugó ayer por la noche en la Paternal con Argentino y perdió 2-1. A la tarde jugó así. Sí, a la tarde, perdón. Fue el gol en el descuento ahí de Núñez. Y bueno, Estudiantes se vino con la mano vacía al final de la visita ahí a la Paternal. Claro, el Gordon Núñez que hace muchísimo que no jugaba y bueno... Se le nota en el físico igual. Sí, está bastante... Hace 3 meses había sido el último gol de Núñez y había sido la única victoria de Argentinos de local. Volvió a marcar y volvió a ganar Argentinos. Volvió a ganar después de lo que fue la despedida, ¿no?, de Astrada, y no, o sea que ya no era parte del cuerpo técnico de Argentinos Junior. Exacto, que todavía no tiene un técnico definido. Con un interino ganó Argentino. Así es, y después el empate de Unión con San Lorenzo de 2-2. También, sí, que también estaban ahí en la lucha de los promedios. O sea, esa es la otra lucha del torneo, la lucha por los promedios. Mirá, acá tenemos en línea a Tommy, ¿nos escuchás ahí, Tommy? Acá tenemos que poner altavoz, pero con tu voz ya aparece. Ah, ya está. ¿Cómo anda, Tommy? ¿Cómo andamos, Tommy? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Se escucha bien? Directo desde la cancha de Independiente. ¿Qué está pasando por allá, Tommy? Estamos acá en las afueras del Libertadores de América, palpitando ya lo que va a ser el partido por la 15ª fecha de este torneo inicial. El Rojo enfrenta a Belgrano a las 19:15. Y bueno, tengo las formaciones, si querés. Ah, tiene la formación. Dale, tirala nomás. Bueno, vamos con el local Independiente. Hilario Navarro, una línea de 4 con Vallés, Velázquez, Galeano y Mancuello. 4 en la mitad de la cancha, el colombiano Vargas, Roberto Batión, Víctor El Chapa Zapata y por la banda izquierda el Marego Ferreira. Arriba el único cambio, juvenil por juvenil. Salió Benítez, entró Patricio Vidal y el Tecla Farías. Muy completa ahí la formación del Rojo. Belgrano Córdoba. Tiene la de Belgrano también. Los defensores Lolo Beldaño, Pérez Quiroga, Manzanelli, Farré, Esteban González Velázquez a la mitad de la cancha, y a River, el picante Pereira y Víctor Aquino. Nada, tremendo. ¿Qué más se puede decir, no? De un tipo que está llegando a la cancha y nos hace ese repaso ahí de ambos equipos. Así es. Tommy, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí las afueras del estadio? ¿La gente está llegando en estos momentos? ¿Cómo está ese tema? Se espera mucha gente para hoy, porque a pesar de estar día de semana, el partido bastante tarde y Independiente está acostumbrado a poder copar. Está acostumbrado, dice ahí Tommy. ¿Qué tal, Tommy? Te saluda Tincho, ¿todo bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Te hago una consulta, ya que estás ahí informando todo. ¿Qué pálpido tenés para el partido? Recordando que si Independiente gana, pasaría a San Lorenzo en los promedios. Sí, Independiente gana, sale del descenso, así que bueno, hay mucha repercusión al club fuera del estadio. Bueno, no será una noche espeluznante como se suele en el estadio Libertadores. Bueno, Tommy, la verdad que muy completo. No esperábamos llamarte tan rápido y ya nos diste mucha información de lo que tiene que ver con el partido. Dale, déjame decirte vos que aún la Barney va a ser la tapa virtual, así que... Bueno, por si algo faltaba, ¿no? Aclarar el árbitro también. Ahí estamos. La verdad que re completo, Tommy. Bueno, no sé, vos decís que va a ganar el rojo, entonces. Sí, obviamente. Bueno, ya estamos con toda la previa, así que nada, ni hablar. Mando un saludo acá a los compañeros que están al lado mío también. Bueno, otro para ellos también, acá de parte de todos los muchachos, que somos varios acá, como vos sabrás. Vale. Bueno, Tommy, te mandamos un abrazo entonces. Bueno, y enfiestate nomás, que es lo único que queda. Dale, que la lleva. Bueno, Tommy, un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos a nuestro compañero Tomás Paramio desde las afueras del Libertador de América, como decía, y bueno, completita la información, sí, salió al final. La verdad que sí, que salió bien. No va a estar en el Despelotando, pero ya informó todo. Informó la actualidad del Rojo y también de Belgrano, bueno, hasta el árbitro, digo, me mencionó, así que la verdad es que re completo lo de Tommy. Completísimo. Bueno, si le parece, como para ir cerrando un poco, empezar a hablar algo de la selección, ¿no?, que jugó hoy. Sí, se jugó hoy un amistoso ante Arabia Saudita, también en condición de visitante. Yo no tuve la posibilidad de verlo, estaba más enroscado con el tema de las culturas populares ahí. Así también es, estábamos cursando acá con mi amigo Elu. Lo vi yo solo entonces. Lo viste vos solo, así que bueno, comentaron un poquito cómo fue, por lo que leímos, bastante aburrido. Un 0-0 medio pálido, ¿no? Sí, no, en lo que respecta a llegadas y oportunidades de goles no hubo mucho. Tampoco creo que sea un partido muy importante para analizar tanto, era un amistoso, el último partido de la selección mayor del año. Queda la semana que viene el partido en la cancha de Boca contra Brasil. ¿Algún jugador no habitualmente convocado que haya tenido alguna actuación destacada o algo por el estilo? Jugó Tino Costa por Gago. Colochini jugó en el lugar de Garay. Jugaron bien, no hay mucho para analizar, sobre todo Colochini creo atrás. Pero no, un partido muy tranquilo con pocas llegadas, que se notaba que hacía un poco de calor. Así que no, mucho más eso. Y que entró Di Santo, capaz fue lo más importante también. Jugó todo el segundo tiempo. Otro de los nuevos convocados ahí por Sabela. Exacto. Lo que yo había visto por ahí era una jugada, bueno, un gol anulado de Arabia Saudita. Un cabezazo, sí. Sí, estaba bien anulado. Era un golazo, la verdad, porque había cruzado un cabezazo sin ángulo. Y en lo que alguna respecta, de Messi tuvo. Sí, justamente eso apuntaba. De lo que se hablaba en realidad previamente al partido era de que Messi tenía la posibilidad de superar a Batistuta en goles en un año con la selección. Pero bueno, como no marcó directamente el récord ese que le quedaba pendiente, de los pocos que le deben quedar, ¿no? Supongo. Se postergan las estadísticas. Claro. El año que viene seguramente. Seguramente lo supere el año que viene. O si no, en 2014 que haga varios en el Mundial y bueno, lo supere ahí. Es también lo que todos queremos. Estaría bueno, sí. Así que bueno, eso en cuanto al partido, bastante aburrido. Bueno, y para culminar con lo que fue actualidad, tengo algunos datos de lo que se dio en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, que se disputó en Rosario, en el Club Atlético Provincial, donde la Argentina bueno, logró 13 medallas en este Campeonato de Gimnasia Artística, que bueno, fueron 3 de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Lo más destacado, bueno, fue el del 5 al 11 de noviembre, las fechas del torneo. Lo más destacado fue la actuación de Federico Molinari, que bueno, fue nuestro primer representante argentino en los Juegos Olímpicos. Sí, que estuvo en la final de los Juegos Olímpicos. Y llegó hasta la final, que era algún quinto o sexto, no me acuerdo cómo terminó. Sí, quedó sexto, pero igualmente que el hecho de que haya entrado en una final olímpica ya era algo histórico para la Argentina, sí. Así es, sí. Y bueno, también junto con Verónica Pereira, que eran las dos participaciones argentinas que no se da desde los Juegos de Atlanta de 1996. Así que eso, bueno, la actuación de él fue la verdad destacable en este campeonato sudamericano, ya que se quedó con medalla de oro en anillas y plata en paralelas. Y también la competencia por equipo, bueno, fue oro para el seleccionado argentino de mujeres y plata para el seleccionado de hombres. Así que un buen torneo para los argentinos. Sí, muy bueno. Y bueno, y antes de irnos vamos a repasar las vías de comunicación. Bueno, volvimos a tener internet, así que también algo que hay que recordar. Sí, así es. Bueno, nos pueden seguir por, acuérdense, por la radio, que es FM 106.3. Si quieren comunicarse con nosotros, está el Facebook, que bueno, ya habíamos tirado la consigna, se las recordamos, que era si la clase social o el género influían en la práctica del deporte o eran condicionantes. Y bueno, así que pueden contactarse en nuestro Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Si no, pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Y escucharnos por internet, que es radionautafm.wordpress.com. Bueno, ahí muy completo el tema de las vías de comunicación. Y nos vamos a cerrar el primer bloque escuchando Eso Vive de Catupecu Machu. Búscanos en Facebook, Depornauta. segundo bloque de este noveno puntinazo al espacio en Depornauta. Y bueno, antes de presentar a Mariana, vamos a mandar un saludo al Sherman. Ahí así que nos estuvo ahí comentando, mandando un mensajito, que no está acá, pero siempre presente el Sherman, así que un saludo para él. Un abrazo para el Sherman. Y ahora sí, saludamos a nuestra compañera Mariana. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, sí. En este clima... bastante, ¿no? Lindo, lindo clima. Sí, sí. Un microclima ahí acá adentro. Sí, sí. Es como un mundo aparte de este estudio de radio. Sí, es un mundo aparte. Entrás y una saturación a la cabeza, ¿sí? ¿Viste? El calorcito. Eso que hoy, climatológicamente, la verdad que no nos podemos quejar. No. El miércoles pasado estuvo bastante más... Pero claro, estoy así relojeando así allá en la esquina de afuera del estudio, lo que es. Estamos teniendo unas cajas ahí. ¿Qué es eso? Ah, le decimos una que sorpresa, ahí están corriendo el mantel, ¿no? Ahí, pero mirá, el típico truco de magia, ¿viste? Ahí. El aire acondicionado, señores. ¡Vamos! Así que un aplauso acá para la gente de Radionauta. Bueno, y también un feliz cumpleaños, porque como sabemos, el domingo 11 del 11 del 11, como en su momento a las 11 de la mañana había arrancado la transmisión, cumplió un año. Y bueno, lo estuvimos festejando acá con toda la gente que compone la grilla de Radionauta. Sí, muy lindo ahí comentando entre todos los programas, así que bueno, muy feliz cumpleaños y buenísimo lo del aire, así que vamos a estar un poco más... Se va más para arriba relajado acá adentro. Sí, está para pegarle todo el ahora sí verano. Vamos a poder estar todo el verano acá adentro, seguramente. Y bueno, ahora sí, con lo que tú has traído. Hoy vamos a hablar de un tema puntual que ocurrió en el día de ayer, acerca en el club Gimnasia de La Plata, que bueno, puntualmente con un jugador, y vamos a tratar de verlo desde el lado, desde la cabeza, ¿no? Del jugador, que no muchas veces se tiene en cuenta, o sea, que más allá de la preparación física, más allá del trabajo táctico, técnico, hay otro que es la cabeza de uno, claro, ¿no? Sí, sí, la factor... mente que no está tan entrenada, y bueno, más por una cuestión de estar jugando en competencias, ¿no? Por algo importante, bueno. Y el tema, lo que pasó es lo siguiente. Nicolás Cabrera, jugador de Gimnasia, volante, que además es el capitán en este momento, tuvo un mal desempeño en lo que fue el último partido de Gimnasia, donde cayó en Jujuy por 2-0 frente a su... ¿Sigue siendo capitán Cabrera? No. No se sabe. Ahora en este momento no va a ser, porque justamente salió del equipo, no va a ser ni siquiera titular. Ahí está. Por su una decisión táctica, ¿no? Del técnico. El hecho es que al momento de enterarse él de que no iba a ser titular en el próximo partido frente al Dosivi este próximo viernes a partir de las 21:30 en el Estadio del Bosque, no quiso entrenar. No solo no quiso entrenar, sino que además se vio tan molesto que tuvo una discusión con el técnico y puso en duda su continuidad en el club, al punto tal de querer rescindir el contrato. Bueno, esto finalmente tuvo una solución, se llegó a una solución, el técnico habló con él, después hablaron los referentes del plantel, o sea, su compañero Lucas Lich, que tampoco va a estar presente en el partido porque sufrió una expulsión, Omar Pouso, Barzotini, Monetti, que son como, digamos, los referentes en este momento del equipo, hablaron con él de alguna manera para que vea esta situación. Y teniendo en cuenta que el objetivo del plantel es ascender en esta temporada a primera división, que priorice eso y que, bueno, que de alguna manera como que refresque la cabeza, que piense un poco más, que reflexione. Bueno, por suerte eso fue lo que pasó. Él es como que dijo, bueno, no, sí, tenemos un objetivo y vamos a darle para adelante con eso. Pero algo raro que pasó, ¿no? En el equipo de Gimnasia, porque Pedro Troglio siempre había apostado por Cabrera y le había dado bastante responsabilidades, pero con soltura él, dentro de lo que es el juego del equipo. Sí, exactamente. Eso llama la atención también, porque Troglio es un técnico que apuesta a un jugador, si lo llama, porque de hecho es una de las incorporaciones a pedido de él, claro. Si lo llama, lo banca. Pero si el equipo de Gimnasia, que acumuló ya en este momento dos derrotas, cayó en su cancha y ahora en Jujuy, entonces hay que hacer de alguna manera un cambio, y apostó por este cambio. No está teniendo un buen desempeño. Tampoco Lucas Lich, que es otro de los jugadores referentes, que, no, claro, que llegaron a sumar para el ascenso. Exactamente, entonces el cambio era de esperarse. Lo que no era de esperarse era tal reacción, porque en su momento también Juan Cuevas, que es otro de los jugadores que han vuelto a Gimnasia en busca de este ascenso, también pedido por Trolio, tuvo un mal desempeño, fue, digamos, al banco de suplentes y no hubo esa reacción tan no efusiva de decir, bueno, rescindo el contrato. Sobre todo teniendo en cuenta que no es que no estuvo jugando por un campeonato o varias fechas, sino que claro, desde ahora es, y... solo... No, y eso también es lo que más llama la atención. Bueno, lo decía de relacionándonos, ¿no?, con lo que es la psicología de uno, porque tampoco es que Gimnasia está en este momento en una mala situación, sino que está en ascenso directo, digamos, está sí, en segunda hecho, posición del torneo. Después de perder dos partidos, que por ahí podría haber caído bastante, sigue estando ahí arriba, así que también es extraña la situación por ese lado. Claro, y bueno, y tener en cuenta, ¿no?, lo que hay, lo que te demuestra la presión sobre un jugador, y que por eso también habría que darle un poco más de pelota a lo que es esto de psicología deportiva. Hace poco en la facultad hubo una charla de Miguel Russo, que es un psicólogo, psiquiatra, que además fue jugador de básquet, fue director técnico de básquet. Y es el presidente del Club Atenas también. Exactamente, y además estuvo participando en diferentes planteles, estuvo en Estudiantes de La Plata. Y bueno, lo que están buenas algunas cosas que dejó como plantear para entender, ¿no?, la situación, y que hablaba acerca de la importancia de que en un equipo... se diferencia de un grupo, porque un grupo es algo que está, digamos, que está unido, un grupo de personas por algo en común, pero en un equipo hay roles, todos van en busca de un objetivo único, hay una convivencia, que lo importante es eso, generar un equipo más que un grupo. No todo grupo deportivo es un equipo. Así que esa también la importancia del director técnico también. Exactamente, sí. El rol que juega. El rol es fundamental porque justamente es de líder. Es de líder. Y lo que mostraba Russo justamente es que el líder tiene que ser el director técnico. Debe ser el director técnico porque, ¿qué pasa? Si es un jugador el líder, te va a crear un subgrupo. Claro. Que es difícil de manejar. Como pasa, por ejemplo, en Boca. En Boca claramente hay subgrupos. De hecho, el lugar de Falcioni quedó como relegado. Que los jugadores... no está mal que cuestionen, pero sí que ese cuestionamiento trascienda y vaya a los medios y que llegue a un punto tal de mostrar la disconformidad con el que debería ser el líder del grupo. El líder tiene que prever esas cuestiones. Sí, todavía está instalada como esa concepción de... o clásica, si se puede decir de alguna manera, como que la psicología no sirve, o el yo no estoy loco, el famoso yo no estoy loco, o sea, como que directamente uno, si se hace ver con un psicólogo, es un loco, y no es así, o sea, todo grupo creo que necesita un fortalecimiento desde ese lado, y bueno, hay entrenadores que ya lo están incorporando, sí, pero son muy pocos. Sí, pero, o sea, el deporte de hoy en día, con todas las presiones que tienen desde, bueno, y más que nada el fútbol, obviamente, en nuestro país, de las presiones que se dan desde los medios de comunicación, de bueno, también lo que son las hinchadas y las mismas internas dentro del club, hace que el jugador pase por momentos que no son buenos, y a veces con bajones anímicos, y ahí es importante el trabajo y el acompañamiento de especialistas en esta cuestión que hacen que estas cuestiones, por ahí el caso de Cabrera, tal vez no sean o no salgan tanto a la luz o se traten de manera focalizada. Claro, especial, porque de hecho, como decíamos justamente, esto es un tema que es de relación, de grupo, de reacción, de personalidad también puede ser, de que no está contemplado en ningún tipo de entrenamiento plenamente futbolístico. Hace, bueno, en una de las ediciones de Pornauta, los chicos nos contaban del Despelotando cómo se formaron las Leonas. Y bueno, justamente ahí, en las Leonas, hay mucho trabajo psicológico. Y sí, sí. Que estaría bueno que también se empiece a implementar. En el fútbol es muy difícil, ¿por qué? Por eso que decía Eloy que de cómo es que no se, digamos que no, yo no estoy loco. Claro, y también la cuestión de que los hombres a veces como que son más reacios a tener ese tipo de ayuda o de apoyo, ¿no? De ese tipo psicológico. Sí, bueno, tal cual, es básicamente eso. Ahora yo te hago una pregunta a vos, sí, como hincha de Gimnasia. Sí. Acá no sacamos la careta, no somos ni de Platense, ni de Temperley. Sí, somos soy hincha de Gimnasia. Hincha de River, hincha de Gimnasia. Sí. Uh-huh. Así que bueno, vamos a decirlo así. ¿Qué opinás vos como hincha de Gimnasia de la reacción de Cabrera y de lo que pueda llegar a pasar de acá en adelante? Me parece que estuvo mal en su reacción, porque pone en evidencia que está, digamos, en contra de una decisión del técnico. Me parece que no es una... Aparte, como dijiste vos, no lo está sacando... No es que hace tanto tiempo que no juega, sino que lo está sacando un partido. Va a banco de suplentes. Tampoco es que lo relega y ni siquiera concentra, sino claro, que va... sigue siendo el capitán, va, más que exactamente, está fuera de la cancha. Sí, y bueno, y que hay compañeros como Cuevas, como que lo mencioné. Hay otro compañero que, por ejemplo, jugó ahora, que lo metió, bueno, para mí no estuvo bien que lo haya puesto a Choy González, pero es un jugador que hacía mucho tiempo que ni siquiera concentraba. Y el tipo nunca tuvo una queja ni nada, y bueno, y está ahí. Pero bueno, sí, no estuvo bien. Lo que me parece sí que estuvo bueno es la actitud de Troglio de hablar, de también convocar al resto de sus compañeros para decir, bueno, ¿qué pasa acá? Claro, por ahí otro técnico directamente dice, listo, vos no jugás más, nos vemos cuando puedas. Sí, andarte, y no, eso para, también, destacar que no hay ningún tipo de sanción, no va a haber ningún tipo de sanción, no va a ser titular, pero sí va a estar en el banco de suplentes y está en la lista de concentrados. Solamente es una decisión táctica, me parece que no era para tanto. Y que ya trasciendan los medios de que quiso rescindir el contrato, me parece como muy apresurado. Sí, además que de todas maneras le termina jugando en contra del mismo, porque por ahí al mínimo mal rendimiento ya el reproche de la gente puede ser mayor y ante esta forzada salida, ¿no? Se podría decir. También puede jugarle en contra al mismo jugador. Sí, bueno, esperemos entonces que esto quede como una anécdota nada más y que no repercute en lo que es el equipo y el funcionamiento, ¿no? Y que se dé el diálogo entre todas las partes. Ah, exactamente. Y bueno, ahora sí vamos a ir cerrando este segundo bloque, pero antes vamos a recomendar la revista ahí del hermano de Tommy. Así es, Conexión Humor, una revista que lean, leanla porque la verdad que te hace reír bastante. Tiene algunos casos ahí medio chistosos, algunos dibujos con unas lindas imágenes, así que el hermano de Tommy ahí nos está ofreciendo la revista Conexión Humor, pueden acercarse, sí, a Olga o en Jason. En Jason también está la revista, así que el que la quiera tener en sus manos, solamente tiene que ir hasta Jason o acá mismo a Olga y así llevarse el ejemplar de Conexión Humor. Yo quiero una, ahora bueno, me lo voy a llevar. Oh, claro, la podés, sí, llevar entonces. Dale. Sí, yo también, yo no tengo, la estuve hojeando pero no la tengo tampoco, así que me voy a llevar un numerito. Y vamos a repasar las vías de comunicación, ¿no? Ahora otra vez. Dale, sí, les continuamos con la consigna, que recordemos que es si las clases sociales y el género condicionan a la hora de practicar deporte. Y bueno, se pueden comunicar, como decíamos, en nuestro Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Nos pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Y bueno, pueden escucharnos a través de internet en radionautafm.wordpress.com o a través de la FM 106.3. Bueno, ahora sí, despedimos a Mariana hasta el miércoles que viene, seguramente. Nos escuchamos. Y nos vamos a ir escuchando un tema que pidió Tommy también, que está en Avellaneda, pero bueno, quería escuchar una canción, y es Niños de Viejas Locas. Lindo. la plaza a jugar. Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. Cuenta que la vida nos está esperando. No se dan cuenta que la vida nos está esperando. Ojalá que ellos arreglen lo que nosotros no arreglamos. Que el sol los ilumine y crezcan en paz. Ellos son las semillas. Plaza a jugar. Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. Tercer bloque de Pornauta en este noveno Puntinazo al Espacio, y tengo el gusto de saludar al único profesional del equipo de Pornauta. El único recibido, exactamente. El único recibido, el amigo Gastón. ¿Cómo andan, chicos? Andás? Es una responsabilidad, ¿eh? Y sí, la verdad que me están... Lo decimos en chiste, pero en realidad es una presión extra. Aumenta la responsabilidad. Sos el único con título, ahí medio que, por lo que contaba, está medio complicado ahí que salga, pero ya las materias están todas adentro. Sí, el título también, ya está hecho, está listo el trámite, pero... Tengo que esperar el acto de fin de año. Falta que la decana se decida y lo reparta. Claro, falta el famoso 7D. Claro. Bueno, ahí. El 7D. El 14N hoy. Mañana es el 15N. Mañana el 15N. Y el 7D, el muchacho va a recibir el, recibimos ahí el diploma. El diploma. Vamos a saludar a Floppy. Pero bueno, lo que te trae y acá. Anto y a claro, todos. A todas. A Ochoa, bueno, no importa. Pero bueno, vos estás acá por el tema del deporte amateur, más allá de todos los títulos que puedas tener. Así es, sí. El título es un papel, es importante, todo, pero. Primero. El deporte amateur, acá, deporte nauta, fija, firme. Como siempre, que venís con todos los resultados de cómo se están dando los torneos, las presencias de los equipos platenses sobre todo. Y bueno, no sé con qué querés arrancar. Y arranquemos con vóley, que hoy por la división de honor, a las 9 de la noche, Vélez recibe a Las Lobas, el equipo de gimnasia, por el segundo partido de las semifinales. Recordar que el primer partido lo ganó Gimnasia, acá en el Polideportivo de Calle 4, 3-2, y está 1-0 en la serie. Hoy, segundo partido, es el mejor de 5, y bueno, va a ver quién pasa a la semi. A la final, perdón. Tendría que ganar 2 partidos más Gimnasia para asegurarse el pase a la final. Claro. Y hoy, igual está complicado, ¿no? Por ahí. Y es una linda serie, o sea, quedó demostrado el primer partido, o sea. 3-2, eso quiere decir que fueron un quinto set, que costó sacarse diferencias. Y además, por lo mostrado durante todo el transcurso de la temporada, fueron los dos primeros, digamos, Vélez y Gimnasia, entonces. Como una final anticipada. Sí, yo creo que es muy probable que el que gane esta serie, para mí, sea el futuro campeón. Sin menospreciar a Boca y Banco Nación, que están. En la otra llave. Exacto, ¿y ya se jugó algún partido de esa otra llave? Sí, ganó Boca, se jugó un solo partido y ganó Boca. El conjunto Ceneis está arriba también 1-0 en la serie. Así que. Otro de los candidatos a la final. Sí, yo creo que también Boca puede llegar a ser el otro candidato a avanzar. Así que veremos a ver. Boca, Vélez, decís vos la final. O ahí está. No, como... con Gimnasia está muy parejo, Vélez. No, ahí no me la juego porque puede pasar cualquier cosa. Y bueno, de hecho está arriba de Gimnasia en la serie. Sí, está Las Lobas arriba. Y hoy el segundo partido a las 9 en cancha de Vélez, en Capital. Ajá, así que ahí por Liniers. Sí, eso está jugando. Claro, exacto. Eso es por la división de honor de la Copa Metropolitana. Después por la Liga Argentina hubo fin de semana. Hubo acción el fin de semana y Gimnasia obtuvo 2 triunfos importantes. Venció por 3-0 a San José Entre Ríos, el conjunto local, justo en este fin de semana. Y a San Martín de Formosa por 3-2. Se trajo dos muy buenas victorias para La Plata. En cambio, Estudiantes, siempre hablando en vóley femenino, ¿no? Le ganó a San José Entre Ríos también por 3-2 y perdió con San Martín de Formosa por el mismo resultado. 3-2. Y se viene el enfrentamiento entre los equipos platenses. Y falta todavía porque el próximo rival de Estudiantes son San Lorenzo y Mar Chiquita en el Polideportivo de acá de La Plata. El próximo fin de semana. Así que falta todavía para que se enfrenten. Falta, pero bueno. Claro, el fin de semana se juega, Estudiantes juega contra San Lorenzo y Mar Chiquita. Y yo calculo que el próximo fin de semana se puede llegar a dar el clásico platense, pero no estoy seguro. No revisé el fixture para más adelante. Falta un tiempo. El miércoles que viene seguro va a estar más claro el panorama. Sí, ahí creo que puede estar un poco más claro. Pero. Y bueno, ¿y hay algo más de vóley? Sí, el vóley masculino de Estudiantes. Ajá. Clasificó la final del torneo metropolitano. Y ahí juega la final contra Ciudad B, que por el hecho de haber ganado a Lanús y haber clasificado a la final, le dio la posibilidad a Estudiantes de acceder a ascender a la división de honor, a la máxima categoría del vóley metropolitano. Así que finalmente ascendió ahí el equipo de Estudiantes. El conjunto de Estudiantes ascendió a la división de honor, así que bueno, las felicitaciones para ellos. Recordad que estuvimos hablando con el opuesto del conjunto de Estudiantes. Y no importa qué pase con el resultado, con final, si se consagra o no, ya el conjunto Pincha Rata el año que viene va a estar en la máxima categoría del vóley metropolitano. Claro, como decías, estuvimos hablando con Juan Pablo Ferrari hace varios programas ya, así que bueno, en cualquier momento también podríamos hacer otra comunicación. Sí, para que nos cuente. Por ahí el miércoles que viene, previo a la final o en medio de la final, se se puede contactar a alguno de los chicos de Estudiantes otra vez. Así nos cuentan cómo fue el tema del ascenso. Sí, así nos, ya nos cuentan sus sensaciones, ya han logrado el ascenso y su de cara a la final. Así que eso en lo referido al volei. Pero como siempre tenés más. Siempre hay. Ya ni pregunto. está bien. Ahí, con básquet tenemos la Liga Platense. Estudiantes le ganó 76 a 69 a Círculo Policial y está 1-0 en la serie de las semifinales. Y hoy se juega el segundo partido desde las 9:30 de la noche en Cancha Universal. Así que también la info del básquet. La info ahí de la Liga Platense, con bueno, Estudiantes todavía peleando ahí. En la serie final, perdón, dije semi. No, en la final. En la final ya. En la final, dije. Y pero entre tantos resultados, deporte diferente. Ya... Leí rápido. Claro, sí, sí, obviamente. Me pareció leer semi, no. Se debe complicar con tanto deporte, diferentes ramas, diferentes torneos. Categoría que tienen todos los claro, todos los deportes, sobre todo acá de los que están en la Federación Metropolitana. Y sí, no sé si se acuerdan de los inconvenientes que sí, habían también que mencionamos el fin de semana pasado. El Tribunal de Disciplina al final dio a conocer la sanción para el Atenas y es una desafiliación por 180 días y un jugador de Atenas no puede jugar por una semana, digamos. Así que esa fue la sanción para el conjunto. Puntos y eso no se les descontó ni nada. No se descontó. ¿No fue tan grave, se podría decir? No, porque son 180 días, de los cuales encima ahora viene todo el receso y después así la pretemporada, por lo que no afecta tanto el calendario. No afectaría tanto. Pero así bueno, se dio a conocer. Por lo menos se dio igual una sanción. Sí, el Tribunal de Disciplina cumplió su labor y... Y dio la pena ahí de Club Atenas. Sí, sí. Y bueno, después... El rugby que estuvo disputando La Plata la final, no sé si estuviste viendo eso, perdió 15-9 con Hindú y bueno, se quedó con las manos vacías. También otra cosa de las que habíamos estado hablando el miércoles pasado, al final no pudo ser campeón. La última vez que había terminado en el primer lugar del top 14 había sido en el año 95 y bueno, no pudo obtener ahí su segundo título, si mal no recuerdo. Sí, los canarios se quedaron con las ganas de festejar ante su gente, y mientras que el equipo de Don Torcuato, Hindú, logró su séptimo título. Recordar que Hindú había ganado 4 títulos seguidos hasta el 2009, después 2010-2011 lo ganó el SIC, que precisamente en el 2010 le gana La Plata en la final, y bueno, ahora 2012 vuelve a coronarse el equipo de Hindú. Y bueno, y también equipo... hubo acción a nivel selecciones, se están jugando test matches y Argentina le ganó a Gales por 26-12 en lo que fue el segundo triunfo en Gales, en Cardiff, claro, en la historia del rugby argentino, por lo que es. Así que bien por los Pumas también. Un triunfo muy importante. Una lesión, ¿no? Importante. Felipe Contempomi se sufrió una lesión grave, creo que se rompió los ligamentos de la rodilla, así que no sé si volverá a las canchas porque ya estaba cerca del retiro, así que con este parate obligado habrá que ver qué decide el ex capitán de los Pumas. Y bueno, como siempre muy completo, te vamos a esperar el miércoles que viene. Y bueno, el cierre lo das vos, manejate. Bueno, ahora decir dos cosas rápido del rugby. ¿Cómo no? El fin de semana que viene juega contra Francia y el otro juega contra Irlanda, en lo que es la gira europea de los Pumas en este 2012. Bueno, y ya para ir cerrando, son unos mensajes, pero lo dejamos para el bloque que viene. Dale, veía mucha seña acá, no sí, entendía. Sí. Y bueno, ahora sí, mande nomás. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más de Pornauta. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che, miércoles 22 horas. Radio Nauta, 106.3. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Segundo Congreso Nacional de Educación. Las y los docentes discutimos qué educación queremos y necesitamos como pueblo. 17 y 18 de noviembre en el Normal 2 Mariano Acosta, Urquiza 277, Ciudad de Buenos Aires. Congreso Nacional Educación.blogspot.com. ¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente! ¡Una! ¡Presente! FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Pelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... Se enciende la luz y volvemos con el cuarto bloque de Pornauta. Estábamos todos atentos a eso. Estábamos esperando que se ilumine el estudio. En el noveno puntinazo al espacio, ya estoy bastante reiterativo con ese término. Y bueno, antes de presentar a Tincho, unos saludos que nos han mandado en la internet. Exacto, primero mandar saludos a Rafael Rimoli, a Agustín Tiseira y a Luca Ponce. Bueno, a Rafael también, yo le mando un saludo a un amigo mío. Espero que me esté escuchando, te voy a tomar prueba cuando llegue. Así que más vale que me esté escuchando. Le va a preguntar de qué hablamos. Le voy a preguntar de qué hablamos. Exacto. Bueno, y por otro lado, acá me dice Luca Ponce, el tripero, una flechita, así que parece que es importante eso. Y después que Diego Domínguez estuvo comentando la consigna y puso para nada, sino fíjate Centurión. Para los que no están al tanto, claro, la consigna es si condiciona la clase social y el género a la hora de aspirar a una práctica profesional deportiva. Claro, Dieguito es también un amigo de Juárez que es hincha de Racing, por eso seguramente se ha referido a Centurión. Exactamente, lo planteó bastante interesante, lo planteó del lado del ascenso social, como se conoce acá la historia que marcó definitivamente Maradona con desde el potrero a terminar en lo que es la gloria deportiva profesional. Un poco es lo que vamos a estar hablando de si condiciona o no esto de estar en un potrero, no solamente para el fútbol, sino también hay una gran variedad de deportes. Está el tenis, está el golf, que es un deporte totalmente elitista. Está el boxeo, que es uno similar al fútbol. Tenés también atletismo, natación, que va a variar muchísimo también de lo que es la cantidad de guita que tengas para poder practicarlo y para poder empezar en una pileta, como otros más. Es allá de entrada, se puede decir que hay deportes que hay un acceso más fácil que otros. Exactamente, por ahí viene la mano de este despelotando, por un lado. Y por el otro, si hay tiempo para ver cómo le genera a los deportistas cierto hábitus, diría un autor conocido, del deporte en sí, que tiene marcado unas características, unos patrones culturales a cumplir, como pasa en el tenis. No creo que del potro de chiquito haya revoleado la toalla a la madre cuando se lo alcanza para secarse la cara, como ocurre con los que alcanzan pelotas y le alcanzan toallas a los tenistas. Una actitud que me pareció un poquito llamativa desde que comencé a ver tenis. Mirá, no me había puesto a pensar en eso, pero es cierto. Son patrones culturales bastante llamativos, no pasan en la calle. ¿Qué dirá el gato César, no? Claro. Un gran tirador de pelota los alcanza pelotas. Sí, sí, y de patadas también. Claro, capaz que el gato César estaba muy vinculado al tenis y se acostumbró un poquito con las pelotas y lo trasladó. Claro, se puede ver de ese lado, se puede defender de ese lado si está escuchando al gato César. Y era de pelearse con los alcanzapelotas que hacían tiempo, ¿no? También no le gustaba mucho. Sí. Era de quejarse por todo, en realidad, el gato. Un gran arquero igual, le mandaba un saludo. Y si no, preguntale a Palacio. Exacto, pobre Palacio. Por otro lado, el Dylan nos escribe. Vía Trigol, dice. Vamos, Dylan. Otro ejemplo de ascenso social, ¿no? Claro, a partir también, del fútbol. vinculado exactamente al fútbol y lo que es un poquito que estuvo marcado culturalmente con lo que es la clase baja, vinculado a crímenes, a delitos, y lo marca un poco en el ascenso social, ¿no? Un Beatri que no se pudo ir a jugar a Rusia por robar ese famoso robo de la peluquería que fue antes del gol a River. Por eso no se pudo ir a jugar a Rusia. Si no, no estaría más acá. Aclarar eso nomás. Y bueno, lo que vamos a tratar un poco es si se puede ser un deportista profesional de tenis. Lo planteo acá como un debate en el estudio y los invito a sumarse acá al elenco conductor. Si un pibe de clase social baja, arrancamos por lo que es estatus social, puede aspirar a jugar en el tenis profesional, lo que se está jugando ahora a nivel ATP, con un entrenamiento en una variada cantidad de años, y es solo el talento lo que lo puede llevar a jugar en esos grandes circuitos. Yo, de los casos que conozco, te puedo responder que no, que es muy difícil, te diría imposible. De hecho, a los pibes que conozco que juegan al tenis de mi pueblo, ahí en Juárez, la mayoría directamente tiene que ir a Tandil y vivir prácticamente ahí para poder practicar el deporte, si no es prácticamente muy difícil. Y hay un gran factor que influye, que es la autogestión económica, ¿no? Claro, sí, porque para poder practicar tenis en torneos importantes, necesitas estar viajando todo el tiempo. Entonces, los viajes también tienen que costearlos cada uno, y eso hace que la cuestión económica sea demasiado fundamental. De todas formas, se conoce que en las municipalidades hay una especie de becas deportivas que costean cierta parte del deporte a todos los pequeños deportistas argentinos. Se sabe que hay un proceso de reorganización atlética a partir de este año. Se implementó un proyecto llamado Semillero, que los únicos resultados hasta ahora que se vieron fueron con Brian Toledo, el lanzador de jabalinas, que supuestamente desde Secretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires se viene hablando de que se costean los viajes, se crean centros de entrenamiento cercanos a las ciudades como Corrientes, Misiones, para poder facilitarle a los chicos que tengan cerca la casa y no tengan que trasladarse hasta Buenos Aires para perfeccionar su rendimiento. Eso es un proyecto, una política que viene como a romper con esto de el ascenso social como utopía, como que el talento no alcanza, pero no sé si basta todavía para todos los deportes. Supongo que está vinculado más a lo que es el atletismo. Claro, sí, no creo que todos los pibes talentosos tengan tampoco la posibilidad de llegar a esos lugares tampoco. Así que... Y así está Argentina atléticamente con el protagonismo que tiene hoy en día, bastante escaso. Sí, así es. Yo recuerdo, bueno, uno de los profesores de natación, que el profesor de natación de Ricardo club Casas. Universitario, Ricardo Casas, que justamente lo que él decía, que lo que falta es el desarrollo en las bases de la juventud, y, o sea, de aportar desde ese lugar. Sí se han dado cambios en cuanto al alto rendimiento, también la implementación del ENAR, que es, bueno, para los que no saben, es un estímulo que se le da a los deportistas de alto rendimiento para poder costear los viajes, el entrenamiento, a través de un impuesto que se le cobra a las empresas telefónicas del 1%. Bueno, eso también ha ido mejorando un poco el rendimiento deportivo argentino, pero en el alto rendimiento. Faltaría, como decía bien Casas, el desarrollo en las bases. Exactamente, creo que falta, inclinándonos ahora a lo que fue el tema de los Juegos Olímpicos, no vamos un poco de tema, pero siempre redondeando lo mismo de lo que es el estatus económico con respecto al deporte, se vio claramente un déficit en Argentina, tanto en atletismo como en natación, que Meolans justamente hace un par de días lo justificó con que la natación mundial avanzó un escalón más a la par de la Argentina. O sea, avanzó dos escalones la natación mundial y la Argentina justo avanzó uno. Que se vio un avance en Argentina, según el nadador conocido cordobés apodado Tiburón, pero no estuvo al alcance de lo que es la tecnología, lo que es la preparación, lo que son las piletas de modelos australianos, como se explicaba Ricardo Casas en esa entrevista, de lo que es el vaso, de lo que es la indumentaria deportiva, que hasta ha hablado de prohibiciones de mallas, de lo que son entrenadores. Nadadoras estadounidenses de 15 años que tienen entrenadores de Japón. Es totalmente una utopía para Argentina. Exacto, sí, pero igual creo que Elu recién lo nombraba y que hay que remarcarlo porque muchos deportistas lo remarcaron, que se avanzó bastante para estos Juegos Olímpicos y que la idea es, por lo que dijeron todos los representantes de ENAR, que en el 2016 en Río ese va a ser el Juego Olímpico que realmente, sobre todo lo que hacen atletismo... Cecilia Biagioli, natación también. O sea, nada en... Perdona que te interrumpa. No, pero no, está bien. Nada en aguas abiertas, nadaba en piletas cerradas antes y tuvo un problema de temperatura de agua cuando nadó en Londres, que está acostumbrada a las temperaturas cálidas de acá de Latinoamérica, así que posiblemente sea una gran candidata a tener protagonismo en natación de aguas abiertas, 10 kilómetros. Vos estás hablando de lo que sería el próximo Juego Olímpico. Exactamente. Sí, retomando también algunas aristas que daba Casas en una charla que tuvo con nosotros en la facultad, él atribuía también la actualidad argentina en la natación, o sea, porque él justamente habla de natación, era el tema de la natación privada, o sea, la culpa a las privatizaciones. Claro. Palazo para el turco. Y es que en realidad, o sea, es algo que se fue afectando a todos. Sí, o sea, en este caso, él hablaba de la natación como los clubes privados ofrecían la natación como un ocio, como un servicio a una clientela y no lo aportaban desde lo deportivo. Como que se está extinguiendo el federado, ¿no? El conocido federado que compite en alto rendimiento, que cada vez tiene menos espacio y se puede ver, por lo menos yo que hago natación, que en la mayoría de las piletas hay más carteles de natación para cualquier edad que natación federada. Sí, así es. Entonces, bueno, eso también repercute en todos los deportes, no solo en la natación. En el fútbol también lo vemos continuamente en el manejo dirigencial de los clubes, que en muchos casos se tratan como una empresa y no como un club social y deportivo. Entonces, bueno, es algo que influyó directamente en el deporte. Bueno, volviendo a lo que es un poquito el tema que aprovechamos a tocar esto del semillero, ¿se puede decir que en Argentina se está apostando a romper esa utopía del ascenso social? Les pregunto a ustedes, con esto del semillero, de estar más cerca de los pibes para que el talento solo les baste para llegar. Y yo, parecido a lo que dije del tenis, también lo veo como algo muy, muy complicado. Más difícil en el tenis. Sí, sobre todo, pero imposible de llegar a todos los sectores. Eso creo que es un punto base, me parece. No, por ahí hay más acceso, pero hay puntos en los que nunca van a tener la posibilidad. Y eso creo que habría que verlo también. Y ahora los vuelvo a interrogar y les vuelvo a preguntar. Con la cuestión de género, ¿qué pasaría? Les pregunto a ustedes, ¿se ve una cierta igualdad a la hora de llegar al deporte profesional, tanto en la mujer como en el varón? Hay un caso de Villa Argüello, de que incluyeron a una mujer en el fútbol de la liga, en las divisiones inferiores. Sí, sí, igual de todas maneras sigue habiendo un trato diferenciado. Sí, eso la verdad es que es un caso que está bueno destacarlo. Se incluyó en lo que es la Liga Barrial y en el Club Villa Argüello justamente a una chica en el equipo, que bueno, vamos a traer más información como para dejarlo bien específico, pero creo que el trato en género todavía está un poco desigual, y más que nada desde lo mediático. Creo que bueno, eso también es un poco de lo que nosotros tratamos de inculcar y de también establecer el debate desde ese lado, ¿no? De ofrecer el lado de las mujeres, el lado femenino, y no solo siempre machacar entre lo que es el fútbol y lo masculino. Bueno, ahora ya que hablábamos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y de por ahí la llegada de todos los sectores a triunfar en el deporte mundial. Vamos a escuchar un audio de Sebastián Krismanich, que fue la única medalla dorada en taekwondo. En taekwondo, un deporte particular también. También. Bueno, así que vamos a estar escuchando las sensaciones de Krismanich luego de la medalla de oro. Olímpico. Creo que es una fiesta especial, lo vivo así, porque bueno, está toda la comunidad argentina, que dieron todo, cada uno en su especialidad. También no hay que olvidarse de los médicos, que me atendieron muy muy bien. Seguramente me voy a olvidar de muchas personas, pero bueno, hoy voy a nombrar a quienes veo acá cerca, ¿no es cierto? Y las entidades como el ENAR, Secretaría de Deporte de la Nación y la Confederación de Mi Deporte, que hicieron todo lo posible, escucharon los pedidos que hice como competidor. Le prometí en un principio de que si ellos me daban lo que yo necesitaba, podía estar en una final o luchando por una medalla en los Juegos Olímpicos. Realmente fue así, acudieron a todos mis pedidos, así que para mí fue muy importante. Tuve una confianza plena desde cuando me dijeron te vamos a dar todo lo que necesitas. De ese momento fue que dije sí, lo puedo hacer. Confié en ellos como en primera instancia lo hice cuando empezaron a cumplir con sus promesas. Así que bueno, desde ya agradecido a todos, a mi entrenador que está por allá atrás un poco tímido, que se escondió. Ahí teníamos la palabra de Sebastián Krismanich. Bueno, también agradeciendo lo que había sido, claro, el apoyo de las diferentes secretarías que le habían posibilitado llegar hasta los Juegos Olímpicos. Y bueno, él también explicando, ¿no?, que como una promesa que hizo, que si ustedes me dan el apoyo, yo voy a pelear por una medalla. ¿Se puede decir entonces a priori que es una excepción a esto de que la clase social condiciona el deporte profesional y los logros? Es una excepción a lo que es lo que ocurre con lo que decíamos del tenis y los diferentes deportes. Claro, puede ser. Igualmente el caso de Krismanich también es un joven correntino, si sí. mal no recuerdo, que estaba estudiando en Córdoba. Así que bueno, doble esfuerzo también, porque practicar un deporte como el taekwondo, que debe requerir de muchas horas de entrenamiento, además de estudio. Y bueno, digamos, logró el objetivo que se había planteado, también con la ayuda ahí de algunas secretarías. Remarcamos la pauta para la audiencia, quien quiere opinar por Facebook, de Pornauta es el Facebook, separado como suena. Habíamos planteado lo que es, si influye o no la clase social y la cuestión de género a la hora de ser un deportista profesional. Pueden dejarnos su opinión y ver si pudimos revolverle un poco la cabeza con esto, con este mini debate que armamos recién con respecto al tema. Sí, así es. Y también, bueno, si quieren opinar en cuanto a las distintas disciplinas y los distintos deportes, cómo se maneja en los distintos deportes, también es bienvenido. O sea, más allá de lo que es el fútbol, los otros deportes también queremos saber a ver qué pasa, si esto también juega o no. Así que son bienvenidas todas las opiniones. Exacto. Y yo creo que, bueno, que como bien decíamos, todavía existe esa brecha, pero que estos distintos planes como el ENAR o como el proyecto del semillero tienden a eso, a cortar un poquito esta brecha y abrir un poco... Sí. el espacio y la oportunidad que todos tengan acceso a diferentes deportes. Pero obviamente nunca va a llegar a todos, o falta mucho por lo menos para eso. Bien, y hablamos lo que es la llegada al deporte profesional, y ahora los paso a debatir nuevamente, a interrogarlos, lo que es cuando llega el deportista profesional, si adquiere ciertas costumbres en el medio que se rodea, como pasaba, como nombré al principio, con lo que es el tenis, esa costumbre elitista de tener el sirviente de la pelota, de revolear la toalla. Quizá, no quiero apurarme a decir falta de modales, pero son valores culturales que no hay tenista, quizá hay pocas excepciones, pero la mayoría, los mediatizados, porque hoy la gente asimila cultura por la televisión directamente, toman esa costumbre. Sí, bueno, como vos mencionabas ese ejemplo, y pasa en muchos otros deportes también, que bueno, esa duda que vos planteabas, ¿no? De si el potro le alcanzaba la toalla a la madre así, sí, bueno, sí. Es algo básico que... Es gracioso, pero es algo que... te puedes plantear tranquilamente cuando ves una imagen de exacto, esa seña que hacen con el dedo para traerme la toalla, cuando uno dice la podría ir a buscar vos si la tenés al lado. Ocurre también el traspaso geográfico del fútbol argentino al fútbol europeo. Se pueden ver a Carlos Tevez totalmente modernizado, totalmente siguiendo la moda de vestimenta, la moda de estética. Sí, incluso con una marca de ropa que lleva su nombre también. Exactamente, cómo se dan estos cambios, cómo la cultura del deporte ahora geográfica lo absorbe al deportista. Así es, también, bueno, vos destacabas el concepto de hábitos de Bourdieu, y bueno, algo también que dice el concepto de deporte espectáculo, que también es lo que genera todo esto. Y bueno, también podemos ver normalmente varios deportistas que son caras de publicidades, o sea, de marcas reconocidas mundialmente, y que también son como un... o sea, como una forma de ver al deporte, ¿no? Desde lo que serían marcas de ropa, desde lo estético más que nada, de las vestimentas, que también, sí. Yo creo que lo que vos decías de por ahí, si el deportista en el ambiente que está, y sí, creo que llegada a cierta altura económica... Lo condiciona, decís. Y creo que sí. Lo absorbe totalmente. Y tengo no una... en todos los casos, pero claro, en ciertas generalidades... Si nos permitimos generalizar, sí, que no está bueno, la verdad no es lo recomendable, no lo damos, pero si lo generalizamos, creo que sí. Y tengo una pregunta para matar. ¿La Mole Molly de pequeño habrá aspirado a bailar en Showmatch directamente cuando se dijo voy a ser boxeador, voy a ascender socialmente? No creo que ya se ha planteado voy a terminar en Showmatch, pero lo que es... creo que capaz decís, que ni sabía lo que era Showmatch. El deporte espectáculo, como claro, exactamente. Como decías vos, el UNEI, lo que es el... cómo se mediatiza, cómo van absorbiendo esas costumbres de la mediatización. Sí, incluso el ejemplo de la Mole Molly, la figura mediática sobrepasó la figura deportiva, porque no es un boxeador que haya tenido tantos logros, ¿no?, a nivel internacional, sino que bueno, fue campeón argentino también, pero no era un, no sé, un Maravilla Martínez como tenemos el caso actual. Y bueno, sin embargo, Tinelli tomó sí. su figura, él la aceptó. Partamos de que Tinelli era periodista deportivo también. También. Se relaciona un poquito sí, todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, como que van saliendo muchos ejemplos que están en la vida cotidiana también, de ver la televisión. Sí, no, y bueno, justamente eso, cuando el deportista a través de... cuando encuentra esto, ¿no? Lo comercial, lo del espectáculo, trasciende de la esfera deportivas. Así que bueno. Como que para muchos es un escalón más, ¿no? Triunfar en el deporte y terminar siendo un producto de mediatización es el tope final. No sé si se lo plantea de chico cuando se está preparando, pero que creo que cuando está en el deporte profesional y ve cómo se manejan las cosas, se le agrega el escalón de la fama y la mediatización. Sí, sí, justamente. No para todos. Y yo me traslado una tarea acá para nosotros, para nuestro programa, también contar experiencias de deportistas que tal vez no los vemos luego de haber realizado toda su experiencia deportiva, no los vemos continuamente en los medios, pero que siguen ligados muchas veces al deporte y que estaría bueno comentar qué hacen. Así que bueno, una tarea para nosotros ahí me surgió. Me gusta mucho eso. Y bueno, ahora te despedimos, Tincho. ¿Vas a ver el partido? Bueno. Sí, tendría que ir a laburar tipo 9, pero... Un rato del partido, ratito, claro, vas a ver. Engancho. Está muy bien. Repasamos las vías de comunicación ahí con Tincho y ya cerramos el bloque. Dale, bueno, recordarles que si quieren opinar sobre este tema, que vamos a seguir leyendo, nuestro Facebook es Depornauta, separado como suena, que nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Y que nos pueden escuchar por internet a través de radionautafm.wordpress.com o por la FM, por la 106.3. Bueno, ahora sí, chau, Tincho. Gracias por haberse sumado al debate y haber revuelto un poco las cabezas de los fanáticos de Depornauta. Estaría bueno que se siga sumando la gente ahí por el Facebook. Exactamente. Sí, esperemos que haya servido para ahí enquilomar un poco los pensamientos. Despelotar, y, ¿no? Para despelotar, justamente. Y bueno, y para despelotar también está el más fuerte, así que nos vamos a ir escuchando un tema. Doctores de la ley que no defenderán sin efectivo en mano, propiedad que embargar, juzgado, juicio, juez, justicia juzgarán, prisiones desbordantes, sueños de libertad. Averiguación, comisaría, incomunicación, trato humillante, desobrador, afirmativo, negativo, libre droguero y drogador, no son controlados ni averiguados, beneficiándose con lo prohibido están, la tentación es gigante. La tentación es legal, por eso me encerré frente al televisor, esperando la muerte. Madre que los parió, noticias vendidas por el controlador, se televisan mostrando acción, la ética requisa positivo dio, y el chacarita se incieró, toda la droga que iba a drogar. Al drogón drogadizado. We'll be right back. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landas Palen! Depornauta, un puntinazo al espacio. Regresamos con este noveno puntinazo al espacio, ahora con la presencia de Guido y Majo. Majo y Guido, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes, chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, usted? Bien, bien. A full con toda lo que es la facultad y todo. Complicado, sí. Son los últimos tiempos, sí, se complica bastante. Es el último tirón, pero bueno, ya estamos llegando al final. No queda otro, ¿no? Tan, todo el año cruzando y todo, ahora no vamos a abandonar el barco. No se puede dejar ahora, no podemos. Hay que seguir con todas las pilas, meterle garra y terminar el año de la mejor manera posible. Pero lo que sí terminó fue el Master 1000 de Londres, sí. ¿No? Así es. Eso, el circuito de 2012 ya está finalizando, llegando a su fin, queda nada más que la final de la Copa Davis. Y bueno, y el maestro este año fue Novak Djokovic, que venció a Roger 7-6 y 7-5. Majo tiene que pagar la apuesta, me debe un Fernet. ¿Un Fernet? Ah, mirá, que sea branca, ¿no? Sí, Fernet. Sí, sí, definitivamente. Claro, que bueno, recordarle al oyente que Guido había apostado por Djokovic y Majo había apostado por Federer, así que habían estado ambos cerca. No estuvimos mal, los dos a los que le pusimos fichitas llegaron a la final. No pudo ser para Del Potro, se quedó en semifinales, que ahora va a detallar un poquito más Majo, pero la verdad que cumplió una destacada labor, tuvo un muy buen papel. Sí, Del Potro jugó en la última ronda del round robin para poder pasar a las semifinales con Roger Federer y le ganó. Fue un partido que lo vi a Roger en ese partido un poco raro, que no era la costumbre de él, como que después discutió varios puntos o se lo vio enojado, como no, nunca se lo suele ver así. ¿Será que Del Potro le encontró la vuelta a Federer o es imposible? Sí, lo que pasa es que después Federer en conferencia de prensa dijo que estaba más pensando en David Ferrer que en ganar él. Que si ganaba era por David Ferrer, porque le quería dar la oportunidad de llegar a las semifinales del Master de Londres. Fue eso lo que dijo Federer en conferencia de prensa. Pero después Ferrer aclaró que, porque ahí hubo una discordia entre Ferrer y la ATP, porque estaba programado el partido de Ferrer y Tipsarevic antes del de Federer Del Potro, pero por una cuestión de televisación, no me acuerdo qué otro deporte iban a pasar o qué iba a pasar, decidieron posponerlo, pasarlo para el segundo turno, por lo tanto que ya cuando Del Potro le ganó a Roger ya sabía que Ferrer estaba eliminado, entonces era jugar como para, igual dijeron que trataron de dar lo mejor porque la gente que lo había ido a ver merecía. O sea que el partido entre Del Potro y Ferrer, en el caso de ganar Del Potro ya se sabía que iba a estar en semifinales. Claro. Así que bueno, igualmente todo. Claro, así que bueno, de todas maneras era difícil que Del Potro ganara y lo hizo ante Federer, ante el mejor de la historia, se podría decir. Sí, si me permiten, creo que hay que rever algo ahí en la ATP, porque es todo un tema eso de que se salgan a jugar el último partido del round robin sabiendo ya que están clasificados los otros dos, y me parece que no estaba muy bueno para ninguno de los dos, pues si bien los que salen a jugar ese último partido tienen la posibilidad de sumar 200 puntos más para el ranking y engrosar la chequera con 130 mil dólares más, que no es una suma despreciable para nada, me parece que habría que reverlo eso, porque no le hace bien al tenis, sí, ya, parece, al torneo. Teniendo en cuenta la motivación del jugador, ya salir a jugar un partido en el que vos sabés que estás adentro de la fase siguiente, también como que no tiene mucho. Es otra cosa, y además, bueno, también está. Siempre para los mal pensados, y me incluyo en ellos, el tema de las suspicacias de qué puede pasar por la cabeza de cada uno. En el último partido Federer ya estaba clasificado, pasara lo que pasara, tanto en el partido de él con Del Potro como lo que fuera a ocurrir después con Ferrer y Tipsarevic, y eso uno sabe que Federer siempre va a salir a ganar, pero teniendo una buena relación con los dos, teniendo en cuenta también el hecho de, como bien dijo Majo, ahora Ferrer tiene que ir a jugar la final de la Davis, da para pensar un poco. Por ahí sí convenía que el Potro accediera de fase, ¿no? Básicamente, y Ferrer descansara un poco. Según tu criterio de pensamiento. Mirá, yo trato de pensar siempre que van a ir para adelante todos los deportistas, pero me parece que Federer jugó un poquito relajado, claro, el partido con el Potro. Digamos, pensás que todos los deportistas van al frente y quieren ganar, pero a veces no. Y suele suceder y pasa. Capaz que no es que no quiera ganar, pero la motivación es distinta. Es un partido que no te va a cambiar más que un poco de plata, por así decirlo. Entonces no salís predispuesto de la misma manera de enfrentarlo. Va, jugó más relajado Roger Federer. Por ahí no jugó con la presión de tener que pasar al siguiente ronda. Ya se estaba clasificado, ¿no? Era para saber después con quién se chocaba en la semifinal. Claro, lo único que definía, que restaba saber, si era si Federer clasificaba primero o segundo. Si perdían dos sets con Del Potro y después Ferrer ganaba, clasificaba segundo. Ahora, si perdían tres sets, como sucedió, o sea, ganando un set, ya se aseguraba el primer lugar. Entonces, a mí por lo menos me da para pensar un poco, ¿no? Sí, yo tenía muchos amigos que no lo quieren a Del Potro, por así decirlo, y decían, no, Federer se va a tirar para atrás. Si gana Del Potro, porque Federer se tiró para atrás. Cosa que tampoco me pareció que se haya tirado para atrás, ¿no? Pero por ahí sí, jugó un poco más relajado, pero bueno. No, y después Ferrer dijo que, bueno, hizo esta aclaración sobre la ATP, pero dijo que Del Potro era un justo semifinalista, que no tenía nada en contra de Juan Martín. Claro, tal cual. Así que bueno, eso fue en cuanto al pasaje a la semifinal. Pero ya instalados en la final, nos podrían contar cómo fue el partido en esta victoria de Djokovic. Fue rarísimo el partido, me pasó. Yo lo vi hoy completo porque estaba cursando el lunes a esa hora. Y fue como que, no sé, fue raro. Pero yo siempre noto que empieza perdiendo y después te lo da vuelta Djokovic. Pero lo vi a Federer un poco. Va, los dos estaban muy erráticos. No fue un partido lindo, más allá, salvo de puntos excelentes que pueden hacer estas dos bestias del tenis, pero no fue un partido que me hubiera sentado, hubiera pagado para ir a verlo por ahí. Ajá, así que con el diario del lunes, claro. Obviamente, en la previa es el partido que todos queríamos ver, claro. El 1 contra el 2, claro. los dos mejores del circuito, los dos mejores de este año, y bueno, la verdad que era un partido que prometía, creo que un poco más de lo que nos terminó dando. Como bien decía Majo, fue un partido que ofreció la peor versión, si se quiere, de ambos, que fue plagado de errores, pero no dejaron de brindar un buen espectáculo más allá de todo. Pero sí, también vale recalcar que en los dos sets comenzó Roger con break arriba, en el primero 3-0, en el segundo estuvo 3-2, 4-2, perdón. Sacó, creo que 5-3, ¿no? Sí, estuvo a punto de igualarlos en set, porque se lo llevó en Djokovic se llevó el primer set en tiebreak, y después está 5-3 Federer en el segundo, y no, sí, lo igualó Novak. Y bueno, son los altibajos que tiene todo un deportista, ¿no? Vienen jugando. Sí, sobre todo en el tenis, un deporte individual, y también debe pesar mucho eso. Sí, definitivamente. Yo creo que estás vos solo ahí adentro. Sos vos y la cancha. Sos vos y tu rival. Sí. Sí, no, ni hablar. Pero fue llamativo también el hecho de cómo se dio el tiebreak del primer set, donde Roger estaba dominando, estaba 5-1 arriba y se le termina escapando. Y después pasó algo parecido en el segundo set, donde dispuso de dos set points. Corregime si me equivoco, Majo. Y no lo pudo cerrar. Y bueno, terminamos así, después de un poco más de dos horas de intensa lucha y de muchos errores. Terminó cerrando un año excelente Novak Djokovic, que bueno, ahora Majo les va a comentar cómo quedó el ranking final. Claro, eso te iba a preguntar, con el balance ya hecho del torneo, si hubo modificaciones en el ranking o no. No, quedó todo igual. El ranking 2012 se cierra así: Novak Djokovic en el primer puesto con 12.000 puntos, casi 13.000, Roger Federer, Andy Murray, Rafael Nadal, David Ferrer, Tomás Berdych, Juan Martín del Potro, que está séptimo, Tsonga, Tipsarevich y Gasquet décimo. Y así que así cerró el ranking con un argentino en el top 10. Y ese argentino que está en plena levantada, parece. Sí, viene bien. Esperemos que en 2013 se pueda volver a meter en el lote de los 5 mejores. Y bueno, que no me lo dé ninguna lesión, sobre todo. No, que es lo que más lo ha molestado. Bien lejos. Esperemos que el deseo de fin de año sea no que se esté lesión. Óptimo en lo físico. No, igual después del desempeño que mostró en el Masters, yo creo que tranquilamente puede pelear. Demostró que está a la altura de los mejores, que le puede hacer partido. Le hizo partido. Bueno, a Federer le ganó dos veces en un lapso de un mes. A Djokovic le hizo partido, lo tuvo set abajo y break abajo. Estuvo muy cerca de lograr una victoria muy importante y meterse en la final. No se pudo dar, pero creo que lo que espera para el año que viene es muy, muy bueno y muy positivo para Juan Martín. Así que bueno, esperemos que arranque de la mejor manera y la termine, obviamente, otra vez ahí en el Master. Definitivamente. ¿Cómo es el tema de la sede del Master? ¿Ya se sabe dónde se juega el próximo año? Es hasta el 2015, va a ser Londres. Londres, claro. Porque sí, yo hasta donde tenía donde llegaba mi memoria era Shanghái. Claro, fue hasta hace un par de años atrás. Me cambiaron a Londres y ya me había perdido un poco, así que no sabía cómo era el tema de la sede. Así que bueno, aclarar eso. Y hay que ver, porque después del 2015 probablemente vuelva a cambiar también, así que habrá que ver a dónde lo trasladan en el futuro. Acá no creo, ¿no? Está bastante difícil. Sí, por ahora creo que nos tenemos que conformar con el ATP 250 de Buenos Aires en febrero. Y las series de Copa Davis que se juegan acá y las de la Fed Cup. No olvidarnos del tenis femenino, ¿no? Y la visita de Federer también. La visita de Federer en el Tigre. Ahí con la presencia de Gastón, nuestro especialista en el deporte amateur, que va a estar ahí. Tiene su entrada ya. Si no se la roban, va a ir. Y yo estoy anotándome todos los sorteos, porque la verdad que... Hay sorteos también, se puede llegar ahí. Sí. Vamos a ver qué. Le podés mandar un mensaje al asterisco 3000 a Jorgito Rial, que él está sorteando un par de entradas. ¿Cuál es el precio de las entradas? ¿Se sabe más o menos? Sí, no. Yo te tiro cuando averigüé, del precio que averigüé quedaban las más caras, alrededor de 1700, 1800 pesos. Por eso me estoy anotando en todos los sorteos. Bastante complicado el tema. Está confirmado que es un deporte elitista, entonces. Definitivamente. Sí. Cierren la encuesta del Facebook. No. Aparte, Roger es un gran deportista y es muy buena persona, pero gratis no va a venir. Obviamente, no. Seguro que no. De algún lado hay que sacar la plata para poder traerlo, para poder promocionar un evento de esta talla, este tamaño. Así que, y me acuerdo que cuando salieron las más económicas de las entradas estaban 700 pesos. Y había de 3.800, un poquitito más, los lugares más privilegiados. Sí. Obviamente ahora que se acerca tanto, que falta menos de un mes, las entradas se han disparado por las nubes. Los precios son bastante difíciles de acceder. Lo interesante de esto es que Roger Federer va a hacer clínica para los más chiquitos, así que los pequeños van a poder disfrutar de este gran maestro. Se van a poder acercar y aprender un poco, ¿no? Que debe tener bastante para enseñar. Seguro. Para mí el gran maestro es historia, más allá de que... De la historia. Sí, de que no se haya cumplido. Hay que arriesgarse. Es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Sí, no hay duda. No hay mucho que pensar, ¿no? Por más que uno es joven y no haya podido tener la posibilidad de ver... Quizá a los McEnroe, a Len, al propio Vilas. Rod Laver, si nos remontamos más atrás en el tiempo todavía. Claro, Sampras y Agassi. Sí. A eso los pudimos ver no mucho tiempo, pero hemos tenido la oportunidad de ver algunos partidos. Recordá también que tenemos una diferencia de edad. El basurero no podía faltar. Son dos generaciones. Claro, lo viste bastante más así que nosotros, seguramente, pero no te quería quemar, no era mi intención, pero. Yo paso, Jaite ya, Franas, y nos remontamos. Viste varios. Nada, está muy bien. Pudiste apreciar diferentes tenis. Pude disfrutar distintas épocas del tenis, la verdad que sí. Pero te quedás con Federer. Con Federer, más allá de que no haya tenido la posibilidad de ver a todos estos monstruos que nombramos previamente. La verdad que los logros que ha tenido, todos los récords que rompió, es algo que creo que es difícil de que alguien lo pueda igualar. Sí, de hecho, gente que sí ha visto a mucho más tenistas de generaciones anteriores también afirma que Federer es el mejor. Sí, así que... sí, no somos tres gatos locos acá, claro, en un estudio de radio que claro, pensamos que, eso. Que ya eso. Hay varios especialistas. Y Federer lo deja siempre muy, muy bien claro, rompiendo todos los récords que rompió y pasó a los mejores de la historia. Y haciendo un asterisco con Federer y del tenis de antes y de ahora, pidió canchas más rápidas en el circuito. Sí, mira, porque dice que el ataque es más importante que la defensa y que las canchas lentas favorecen a los defensores. Y pero él porque le tiene muy clara, ¿no? Claro, así, jugando así cualquiera. Él quiere ir al flaco Chera, ¿no? Claro. O el propio Rafael Nadal, que juega siempre con... Claro, a la defensiva. Se puede uno decir, de los mejores defensores del circuito, si no es el mejor, junto encima con que está lesionado, le piden la cancha más rápida, se le va a complicar más todavía. Se le va a hacer difícil el asunto, pero bueno, ahora esperemos que para el Abierto de Australia vuelva Rafa. Sí, se extraña, la verdad, se extraña. Hace bastante que no se lo ve por las canchas. Sí. Se estaba especulando con la posibilidad de que fuera el torneo de exhibición de Kuyong, que es el previo al Abierto de Australia, donde ya confirmó la presencia Pico Mónaco, además de otros tenistas de elite, perdón. Ajá, bueno, así que muy completo todo el tenis, también que nos íbamos a enterar hoy del resultado de la final. Y bueno, quería decir algo más, Majo. Sí, y vamos a bajar de categoría ahora, no por eso menos importante, los Challenger. Que hay que nombrar que Leonardo Myers se consagró campeón en Guayaquil, Ecuador, por 6-2, 6-4, venciendo al italiano Paolo Lorenzi. Así que es, y que varios argentinos han ganado, sobre todo la nueva generación, la nueva legión, los que van a suceder a estos grandes tenistas argentinos como Del Potro, Mónaco, Nalbandián, que bueno, que son Guido Pela, que ganó en Salinas, en Manta y en Campiñas, Horacio Ceballos en Praga y Montevideo. Y San Leopoldo este fin de semana también. Bien, da. Perdón, mirá. Estás informado siempre. No te perdés nada. En el tenis, la verdad que me meto todos los días en la página de la ATP. Ah, pero igual, de varios deportes. He tenido la posibilidad de hablar con vos y la tenés en varios deportes. Te agradezco por los halagos, pero trato de mantenerme informado, por lo menos en las partes en los deportes donde más me siento, con los atraído, que más me siento identificado. Claro, ni hablar. Y bueno, ahora sí, lo vamos a despedir hasta el miércoles que viene, obviamente. Hay que llenar la pauta, así que van a estar acá. Exactamente, como siempre, firmes ahí. Y bueno, vamos a una tanda con Aeroplane de los Red Hot Chili Peppers. Motherfuckers always spike with pain. Looking in my own eyes, hey Lord, I can find the love I want. Someone better slap me before I start to rust, before I start to decompose. Disappear. I can make it disappear. Have no fear. I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Song of sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Motherfuckers always spike with pain. Sitting in my kitchen, hey girl, I'm turning into dust again. My melancholy baby, the star of Mazzy must put. push her force inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad not me. I like this fight with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. One note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like baby spikes with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fight with pain. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Último bloque del noveno puntinazo al espacio en De Pornauta. Y seguimos con las mismas presencias, así que no hay que saludar a nadie. Seguimos con el amigo Guido y con el amigo Gastón. Buenas tardes, sí, a los chicos, a Elu y a Tincho, que no estuvieron... Me sumo. ¿Dónde andaban estos, no? Yo estaba, che. Vos estabas. Estaba callado, sí, pero sí, estaba. Estabas calladito. No hubo mucha participación, pero... Haciendo sí, los mandados. Siempre, para siempre está Tincho. Es que yo quería hablar del potro y la Copa Davis, no. Se fueron por otro lado ustedes, no pude. Y es que la Copa Davis ya pasamos, quedamos afuera en septiembre. Así que vamos rapidito con los resultados de la NBA. Hubo acción de los argentinos anoche. Nueva York le ganó a Orlando 99-89 con 5 puntos de Pablo Prigioni. Y San Antonio ganó con un triple en el último segundo de Danny Green en el Staples Center a Los Ángeles Lakers 84-82. Y tuvimos 3 puntos de Manu Ginóbili con 3 asistencias. Está un poquito flojo en los tiros de campo. Estuvo 1 de 8, incluyendo 0 de 4 en triples. Así que esperamos una recuperación en el juego de Manu. Viene un poquito en caída, pero... Bastante atípico, ¿no? Pero no mucho tiempo en cancha, ¿no? Estuvo 20 minutos. Ah, sí. Estuvo un tiempo considerable. Claro, pero de todas maneras, si tiras 8 veces, metes una, no es Ginóbili. No está en su rendimiento normal. No es lo que estamos acostumbrados de parte de Manu. Pero... Confiamos en que va a levantar el nivel y va a volver a ser el de antes. Seguro. ¿Y algo más ahí en cuanto a la NBA? Sí, tenemos esta noche que juegan New Orleans Hornets contra Houston, el equipo de Carlos Delfino. Y también Chicago va a enfrentar a Phoenix, que es el equipo de Luis Scola. Y tenemos un partido interesante el día viernes a las 23:30, que lo transmite ESPN. Tenemos a Nueva York, que va a estar enfrentando a Memphis Grizzlies. Después, en lo que respecta a las posiciones en la conferencia este, tenemos al único invicto que queda en el torneo, que son los Knicks de Prigioni, que están con 5 victorias y sin derrotas, y lo sigue Miami con 6-2. Para destacar está Detroit, que está 0-8, 8 derrotas consecutivas, que es algo poco común en la NBA que un equipo arranque así tan flojo. Y por el lado del oeste está primero San Antonio, el equipo de Manu, con 7 victorias y un revés, y segundo está Memphis con 5-1. Así que si se despierta Manu, no lo para nadie San Antonio. Ya le está costando pararlo a todos, a San Antonio. Ya se ve en el récord, pero cuando tengamos a Manu en un nivel un poquito más alto, va a estar más despareja la cosa, claro, me parece, sí. Todavía. Ya demasiado sería, sí, para San Antonio. Definitivamente. Así que bueno, vamos a seguir como todos los días, día a día, con todos los duelos que haya en la NBA y con la acción argentina, que vienen bien, pero pueden dar más todavía los muchachos de la generación dorada. Y son varias las presencias, también es importante en la NBA. Exactamente, estamos contando con 4 argentinos que están luchando con sus equipos por meter a sus equipos, perdón, en los playoffs. Y rapidito nos vamos. Hacemos ahí un pasaje ahí de, sí, polideportivo para el automovilismo. Ahí vamos. Vamos con el automovilismo. Se corrió el fin de semana pasado en La Pampa, por primera vez en la historia, digamos, fue la inauguración de ese autódromo. Fue victoria para Juan Bautista de Benedictis con Ford, seguido por Martín Ponte y Gabriel Ponce de León, también con el óvalo. Cuarto quedó Matías Rossi, que cada vez está más firme en la punta de la Copa de Oro, torneo que se está disputando, digamos, que lo tiene justamente a Matías Rossi como líder con Chevrolet, con 62 puntos y medio. Segundo está Agustín Canapino, también con Chevrolet, con 57 puntos, aunque Canapino tiene que ganar, aunque sea una carrera en esta Copa de Oro, para poder alzarse con el campeonato. Es una de las nuevas reglas, que todavía, bueno, queda una sola fecha. Claro, ahí era, esa era la discusión, ¿no? Que podían llegar a un campeonato entero sin haber ganado una carrera. Claro, Canapino, es el caso de Canapino, por ejemplo. Está segundo en la Copa de Oro, tiene chance de salir campeón, pero todavía no ganó en esta Copa de Oro. Si se dan los resultados y Canapino queda puntero en este certamen y no gana, o sea, queda segundo, no puede salir campeón por eso, por deber la victoria. Es. Que fue una de las últimas modificaciones del reglamento por parte de la ACTC. Así es, muy bien. Está bien, pues esas eran las discusiones por ahí que se da dentro del automovilismo y lo que llevó, bueno, a un cambio de reglamento. Claro. Y para completar, digamos, la tabla de posiciones de la Copa de Oro, tercero quedó justamente de Benedictis, último ganador, con 56 puntos y medio. Ya Lombardo tiene 54 puntos, que también debe la victoria, o sea, la última fecha. Y quinto quedó Ledesma con 51 puntos y medio. Hay que recordar que queda una sola fecha, que es el 25 de noviembre, acá en La Plata. Y bueno, ahí se define quién es el campeón del TC. Así que la definición aquí es del TC Mouras de La Plata. Claro, primero se corre el TC Mouras, así como antesala, y el plato fuerte, la última fecha del TC, que va a estar muy apasionante, porque hay varios pilotos que tienen chances, están muy cerca en puntos, y bueno, hay que dejar todo para ver quién es el nuevo campeón. Y bueno, para cerrar, la última información ahí del automovilismo, el aniversario de la muerte de Guido Falaschi. Sí, así es. Ayer, 13 de noviembre, se cumplió un año del accidente que sufrió el piloto Guido Falaschi en la carrera Balcarce. Así que, bueno, con mucho dolor, digamos, lo recordamos a Guido. Y esperemos que se adopten las medidas de seguridad correspondientes para que no vuelva a pasar. Sí, mientras tanto, Aventín, que es el máximo dirigente de la ACTC, sigue mirando para el costado. Bueno, así que desde acá también denunciamos la responsabilidad de esa muerte, ¿no? De un joven de 22 años, que encima peleaba por el título, digamos, fue algo, la verdad, que muy triste hace un año. Y bueno, la última cortita de Guido y nos vamos. Cortita al pie, que el domingo se estará corriendo la anteúltima fecha de la Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos, y puede haber un nuevo campeón. en la Fórmula 1. Podría repetirse Sebastián Vettel en el campeonato. Actualizamos la última información, que All Boys empató 1-1 con Colón y que Independiente, que está el Tommy allá, está empatando 0-0 con Belgrano de Córdoba. Y bueno, ahora sí nos despedimos de todos, de los muchos productores, de todos los que componemos de Pornauta. Agradecer a la gente de producción que trajo bebida fría para refrescarnos. Así es, muy bien. Y recordemos el mañana, la actividad de mañana en Plaza San Martín, todos por la expropiación del Olga. Así que bueno, vayan mañana, va a ser toda una jornada de todo el día. Empieza desde las 11 de la mañana, así que bueno, los invitamos a que se sumen. Y quédense escuchando La Botica de Satán, ahí con los compañeros. Y te despedís vos, Tincho. Exacto, nos vamos escuchando un temaón, Salando las heridas de los redondos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Nos vemos. Adiós.